Fantástico, así le decían al señor Sir Elton John, recordando su famoso Daniel. Duván y Nata, Champions UEFA, Mauricio, también está por aquí Mauricio de la SA. Tenemos por aquí a Fernando Gómez, por aquí está Alonso Restrepo, Estefanía y Jairo Agudelo. Nos piden canciones, nos piden buena historia. Nos piden recuerdos, así se mezclan a esta hora de la noche del miércoles con la FM. Y esta vez les tenemos a Led Zeppelin con una canción de infarto. Les traemos a All of My Love, Todo Mi Amor, Led Zeppelin con Robert Plant. Shaggy Stevens con Because I Love You, Chicago con If You Let Me Now. Y aquí está Ariel Speedwagon. Y esta canción que hizo el señor Kevin Crowley, él mismo la escribió con... Can't fight this feeling anymore. No puedo luchar más contra este sentimiento. I forgot who I was.

Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. confía en el tiempo suele dar dulces salidas a amargas dificultades. La FM. Siempre. Cárdenas en la producción de esta estupenda edición de Baladas Americanas, hoy miércoles 24 de junio. Más canciones, más historias en el AFM. Algo de Richard Marx, el mismo de Hold On To The Night, el mismo de Right Here Waiting, el mismo de esta canción que vamos a recordar llamada Endless Summer Night, las eternas noches de verano. George Michael viene con One More Try de su álbum Fade, y viene también Whitney Houston. Ahorita la escuchamos con el guardaespaldas, esta vez de 1985, Sending All My Love For You, enviándote todo mi amor para ti, en la FM, la número uno de los clásicos siempre. but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living. My own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather tonight. Esperanza. Somos luz. Somos amor. Solo la unidad hace el cambio. La FM. Siempre. Danger. Te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. La FM. Siempre. Left with La FM, siempre, siempre. Quienes trasnochan, quienes pernotan, quienes trabajan, quienes no pueden dormir, quienes hacen trabajos escolares, quienes están acompañados, quienes están solos. En instantes vendremos con una programación muy especial. 70s, 80s, 90s, rock en español, pop en español, algo de dance, milenio, mezclas, fusiones, en fin. Ahorita para que disfrute de esta noche escuchando solo éxitos. Las mejores piezas musicales van a estar aquí. Aquí no hemos inventado nada. No somos inventores de nada. Simplemente los programamos para ustedes. Vamos cerrando, muchachos, y lo hacemos de una manera muy especial con Steve Perry, la canción Oh Sherry, desde 1985. Mr. Mister con Broken Wings, las famosas alas rotas del 86. Y el señor John Waite, esta vez en solitario con esta canción titulada Missing You, extrañándote. Soy el clásico Herrera, la producción de Annie Cárdenas. Disfruten de esta FM. Somos la número uno de los clásicos, somos la número uno de tus noches. Hasta pronto, amigos. Feliz descanso. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight, I hear your name in certain circles. And it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. Tonight, I ain't missing you at all. FM, siempre. Son las baladas americanas. Yeah. FM, mis clásicos en casa, 106.9. Hold on, hold on, hold on.